FM Tincu 107.9, radio comunitaria para todo el Valle de Tras la Sierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tincu, una asociación civil sin fines de lucro. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida con muchísima alegría a este programa número 119 de Aire Libre. En este miércoles 21 de agosto, falta justito un mes para que disfrutemos la primavera, aunque ya se siente en el aire. Les recuerdo que estamos en la Tincu, en el 107.9, que estamos con un horario que se ha extendido hace ya varios programas, de 13 a 16 horas, que la repetición sale los jueves a partir de las 5 de la mañana, y que tenemos sorteos, en este caso dos sorteos. El tradicional de una merienda para dos en Del Monte Café Bar, y que en su nueva modalidad está vigente solo la semana del sorteo a partir de las 17 horas de cada día. Y también vamos a sortear una bandeja de bocaditos de limón, que son un manjar, gentileza de Marcela de las Rabonas, una oyente del programa. Así que mandando mensaje o WhatsApp al 50 52 21, poniendo merienda o poniendo bocaditos, pueden participar del sorteo, además de comunicarse con nosotros a ese número para todo lo que ustedes consideren necesario. Y en esta introducción quiero decirles así muy rapidito algunas cosas. Una es que una compañera de la radio encontró documentos a nombre de Gabriela Andrea Fernández. Si alguien la conoce, es una licencia de conducir de la provincia de Mendoza, Gabriela Andrea Fernández. Si alguien la conoce, comuníquese con nosotros. Y la otra es que la China Gómez perdió su billetera con documentos y demás. También, si alguien la encontró o si sabe algo, se comunica con la radio. Y la tercera, gravísima, es que la Amazonia está ardiendo desde hace 16 días. En consonancia con algo similar que está pasando del otro lado del Atlántico, en la cuenca del río Congo, donde también hay vegetación de tipo selvático. Y en el caso de la Amazonia, hay indicios certeros de que es el agronegocio el que está buscando disponer de más tierras arrasadas, en este caso por el fuego, para incorporarlas a la producción de soja. El fuego arrasó en estos 16 días 68 reservas naturales, con la pérdida de biodiversidad, pero además con todo lo que afecta a las comunidades de pueblos originarios que viven en esas reservas. Es muy triste y muy grave lo que está pasando. Vamos a introducirnos con música, con un tema musical de No te va a gustar, que se llama Los Villanos, la publicidad, y después empezamos el Rescatando Historias con Nora Antonucci, que ya está con nosotros. Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto, y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron. Taller creativo de cerámica y cemento de Viviana Díaz Ramos. Experiencia y formación profesional. Cursos y seminarios para niños y adultos. Modelado, escultura, racú, mosaicismo, alfarería en torno, vajillas artesanal, técnicas decorativas y cocción de piezas cerámicas. Encontrarás disponibilidad de días y horarios en un cálido ambiente de trabajo y grupos variados. Comunícate con Vivi al 3544 51 32 94 y encontrá el tuyo. ¿Querés comprar un regalo para toda la vida? Bisoni Joyas. Artesanos locales que trabajan oro 18, plata 950 y piedras naturales en taller propio. Piezas especiales para casamientos, bautismos, aniversarios, cumpleaños. Precios accesibles y todos los medios de pago. Están en Avenida San Martín, 1555, Paseo del Montañés, Mina Clavero. De lunes a sábado. ¿Horario? De 8:30 a 12:30 y 17:30 a 21:30 horas. Mencionando aire libre, 10% de descuento. Bisoni Joyas, acompañando todos tus momentos especiales. ¿Sabías que Café del Monte ahora es del Monte Café Bar con sus nuevos dueños? Como siempre, en Belgrano al 800, pegadito al Hotel Los Robles. Te ofrece tés y cafés autóctonos con sabor a Tras la Sierra, pastelería artesanal y, como novedad, escucha bien, variedad de cervezas tiradas de productores locales. Ah, y además, unas deliciosas copas heladas. Horario 9:30 a 14 y 16:30 hasta la medianoche. Fines de semana extendido hasta las 3 de la madrugada. Miércoles abre solo por la tarde. Del Monte Café Bar, el lugar de encuentro más cálido de Tras la Sierra. No te lo pierdas. Eutonía en el Valle de Tras la Sierra. Mariela Exferer, experta en trabajo corporal, a partir de la eutonía, entrelaza técnicas de estiramiento muscular, flexibilidad articular y desbloqueo de contracturas. La eutonía es una actividad apta para todas las edades, especialmente indicada para futuras mamás. Mariela ofrece un cálido espacio de respeto y cuidado de uno mismo. La propuesta incluye clases grupales o individuales. El estudio de Mariela queda en Nono. Anota sus teléfonos 15 53 32 39. El fijo 498 606. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Encontra abrigo y color los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero, enfrente a la playa central. Mitones, cuellitos, botas, medias, accesorios, cartucheras. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Todos los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero. Está en Beni, mucho más. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre, estamos entrando al Rescatando Historias y nuevamente tenemos la gratísima compañía de Nora Antonucci. Buenas tardes, Nora, bienvenida como siempre a nuestro programa y contanos de qué nos vas a hablar hoy. Buenas tardes, Graciela. Hoy quiero rescatar cuatro mujeres que trabajaron muchísimo por nuestra independencia. Bien. Y a diferencia de la parda, eran mujeres con una excelente posición social y económica. O sea, esto para descartar la idea de que luchaban por algo más. Uh-huh. Luchaban por ideales y que no es poca cosa. Exactamente. Estas cuatro mujeres tres de ellas eran hijas de importantes funcionarios hispánicos, de familias muy renombradas de Salta y de Jujuy, uh-huh. Y la cuarta era hija de riquísimos comerciantes. No tenían abolengo, pero tenían poder económico. Bien. La primera de ellas era María Magdalena Dámasa Güemes, de Macacha Tejada. Ajá. Macacha le puso su hermano, uh-huh. Su hermano mayor, Martín Miguel. Con el cual tenía una muy buena relación, ¿cierto? Excelente relación. Macacha era la segunda de seis hijos, la primera mujer. Y fue muy apegada a su hermano. Bueno, como ya les dije, eran los Güemes eran una de las familias más renombradas de Salta, con mucho poder económico y poder sociopolítico. Martín Miguel se enganchó enseguida con el proceso a partir de mayo de 1810 y todo lo que vino después, y Macacha lo siguió, uh-huh. A tal punto que en plena digamos en pleno proceso de tratar de detener las tropas realistas que venían del Alto Perú, puso en juego todo lo que tenía, su casa, su vida y hasta su propio matrimonio, porque sí. Ella se casa con otro importante miembro de la sociedad salteña, que es Don Tejada. Y se casa muy joven, como siempre, ¿no? Se casaban En esa época. En esa época. Y todo lo arriesga por sus ideales independentistas, a tal punto que se enfrentó con Rondó, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ajá. ¿Por qué? Porque Güemes, después de sus triunfos, o sea, ¿cuál es el proceso de Güemes? Él no hace un ejército. Él en realidad, junto con Macacha, tenían una excelente relación con los peones, con los trabajadores. Ellos eran terratenientes, uh-huh. O sea, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, sus familias. Sí. Entonces, todo lo diríamos, la peonada era despreciada normalmente por los patrones. Sí. Eso era lo habitual. Pero ni Martín Miguel ni Macacha tenían esa conducta, uh-huh. Sino que eran muy allegados a los peones, muy allegados a los trabajadores. Y esa gente fue la que lo apoya cuando él empieza a pedir para formar fuerzas, para, digamos, ¿qué querían? Ponerle un tapón a la bajada de fuerzas realistas del norte. Sí. ¿No? Porque la revolución se había gestado en Buenos Aires, pero el poder no estaba diseminado por todo nuestro territorio, que gracias a Dios es muy amplio, uh-huh. Como para impedir que los realistas le pasen por encima a la revolución. Entonces, lo que ellos hacen es una fuerza civil sin formación estratégica. Uh-huh. Claro, no eran militares de carrera. No eran militares, eran gente de campo. Uh-huh. Y no tenían armas, no tenían uniformes, no tenían formación. Y lo que ellos tienen que llevar adelante es una ardua empresa, que es la que no se toma en cuenta. Se habla de Güemes y de sus infernales, sí. Pero a los infernales hubo que darles caballo, hubo que darles uniforme, hubo que darles armas y hubo que entrenarlos. Y ellos llevaban dinero, uh-huh. Dinero que ellos dos pusieron. Porque el resto de la familia no apoyaba mucho sus inclinaciones. Sí. ¿Por qué se enfrenta Macacha con Rondó? Porque después de los triunfos que los infernales van teniendo contra los realistas, Martín Miguel es proclamado gobernador de Salta. Fue uno de los dos gobernadores proclamados, diríamos, por plebiscito, por el pueblo popular, sí. Claro. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, eso hizo que Rondó se pusiera loco del tomate y la emprendiera contra Güemes con todo, a tal punto que lo mandó una fuerza militar para que lo apresara. Y Macacha se entrevistó con Rondó, hizo que se entrevistaran ambos, y que llegaron a un acuerdo, que es el Pacto de los Cerrillos. Entonces, cada uno en su lugar. Güemes en Salta, Rondó en Buenos Aires. Pero ambos tratando de llevar más o menos bien las... la causa de la independencia. La causa de la independencia. Sí. La casa de Macacha estaba en la calle España, hoy calle Balcarce, de la capital de Salta, y fue un verdadero taller donde se hicieron todos los uniformes, donde se acumulaban, digamos, el armamento que podían ir comprando, porque también eso era como ilegal. O sea, no se podía acceder al mercado de armas porque estaba manejado por los realistas. Claro. Así que era todo un flujo de irregularidades. Cuando en el año 21 Güemes es herido en batalla, Martín Miguel, y va a la casa de Macacha, ella lo atiende, pero muere ahí, ¿no? Y a partir de la muerte de Martín Miguel, tanto Macacha como su madre entran en desgracia. Tanto es así que fueron puestas prisioneras ambas, y hubo una pueblada en la plaza de la ciudad de Salta que se llamó la Revolución de las Mujeres, y por esa pueblada fueron liberadas. Yo me estoy enterando ahora, jamás se habla en ningún libro de historia de esto. Sí, hay documentos, pero tenés que meterte mucho. En los libros con los que vos trabajás en el aula, no. Bueno, los libros que uno trabaja en el aula, Macacha no existe. Sí, exactamente. O sea, Martín Miguel, así como ya te digo. La historia argentina se achicó. Si hablamos de la historia escolar. Sí. ¿No? No podemos comparar la de los años 70, los años 80 o hasta los 90. A partir de los años 90, el recorte. Sí. El recorte, hoy diríamos recorte de contenidos, sí. Bueno, fue tan salvaje que realmente han quedado como desplumados. Sí, ¿no? Sí. Entonces no solamente en historia, por lo menos en geografía, que es mi área también. Bueno. Lo que pasa es que la historia es como, bueno, es maestra de vida, ¿no? Entonces, a veces conocer la historia nos lleva a no cometer errores que otros han cometido en otros momentos y que uno ya sabe cómo termina el proceso. Claro, exactamente. Por eso es bueno conocer la historia en profundidad. No es que lleve tiempo, porque todos dicen, las corrientes pedagógicas en contra del enciclopedismo hablaban siempre de que esto lleva un enorme tiempo, memoria, y no es cuestión de memoria, es cuestión de puntualizar procesos y ver quiénes intervinieron en ese proceso. Si no ves todo el proceso, no podés entender. No, por supuesto. Entonces, así sí, tenemos adolescentes que odian tener que enfrentarse a un libro de historia o a alguien que les hable de historia por el solo hecho de que es una sucesión de cosas sin sentido, fechas, de batallas. Sí. Aburridísimo, desde ese punto de vista, aburridísimo. Descontrolado totalmente, porque ¿cómo voy a pretender que un adolescente sepa fechas, nombre de batalla? Pero sí puede saber quiénes se involucraron, cuáles eran los bandos enfrentados. Ahí está la riqueza de la historia. ¿Y por qué llegamos a ciertas situaciones contemporáneas? Claro, o sea, porque uno ve cómo fue todo el proceso, cómo vinimos haciendo historia, entendés, damos cuenta. El presente. Claro, exactamente. Pero si no sabemos qué pasó antes, es como que siempre estamos ante la novedad del presente. Sí. Y repitiendo círculos cerrados de errores. Exactamente. Ese es básicamente estoy de acuerdo. El hecho. Bueno, ¿y qué pasa con Macacha? Macacha termina su vida muy viejita, murió como 78, 79 años, bien retirada, por supuesto, prácticamente de su familia tampoco tuvo, la familia paterna, no tuvo mucho apoyo después, y la familia Tejada, ¿no? Sus hijos y todo eso. Así que Macacha murió tranquila. No así alguna de las otras mujeres de esta historia. Bien, de las que vamos a hablar después de escuchar a Hernán Figueroa Reyes en un tema que se llama justamente Señora Macacha Güemes. Y Nati. allá. Salteña de pura cepa, parcera de su hermano, cuando luchó por los libres bien supo darle una mano. También lució en los salones, pero según y conforme al soldado de la patria haciéndole el uniforme. ¡Que viva más! De a caballo las tropas de su gauchaje. ¡Vámonos! Señora Macachagüeme, mujer de Roma tejada, la patria le debe gloria por noble y determinada. La chacarera de aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Bondades fueron las suyas, la llaneza fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. ¡Que viva Macachagüeme por su valor y coraje! De a caballo las tropas de su gauchaje. Seguimos en Aire Libre, seguimos en Rescatando Historias. Les recuerdo que hoy tenemos sorteo de la merienda para dos en Del Monte Café Bar y una bandeja con bocaditos de limón, gentileza de Marcela de Las Rabonas, así que pueden mandar mensaje o WhatsApp al 50 52 21, poniendo merienda o poniendo bocaditos, lo que ustedes quieran, por lo que ustedes quieran participar. Y seguimos con Nora Antonucci, que nos está hablando de mujeres que cuidaban el norte de nuestro país en la época de las guerras de independencia. ¿Con quién seguimos, Nora, ahora? Seguimos con un grupito de señoras espías. Ajá. Bien. Practicando el espionaje más simpático visto hoy, pero sumamente arriesgado, a una casi le cuesta la vida. Uh-huh. Que fueron Martina Silva, Juana Moro y María Loreto. Bien. María Loreto nunca me sale porque el apellido es larguísimo. María Loreto de León, Achávali, no sé cuánto. Bueno, María Loreto para María nosotros. Loreto. Estas mujeres, quizá la que más sobresale es Juana Moro. Todas venían, menos María Loreto, que era hija de comerciantes andaluces muy ricos. Las otras eran hijas también de gente destacada de la sociedad, digamos, salteña. Se involucraron desde las primeras, los primeros amagos del proceso revolucionario. Estuvieron junto a Macachagüeme también, pero específicamente fueron muy allegadas a Manuel Belgrano. Ajá. Tanto es así que bueno, que por ejemplo, el caso de Martina Silva, ella estaba casada con un comerciante en telas español y insistió muchísimo para que él donara parte de toda la tela con la cual se hicieron los uniformes. Ajá. Para el ejército del norte. Además tenían una finca que se llamaba La Magdalena y se la prestaba al general Belgrano para que él descanse, porque cuando él hizo el proceso del ejército del norte estaba enfermo. Ya estaba enfermo. Y sí. Necesitaba, por el clima, por los viajes y todo eso, descansar. Además le bordó una bandera en seda que él llevó a la batalla de Salta. Uh-huh. Y junto con Martina y con Juana hicieron una especie de estrategia de seducción al estilo de Matajari, ¿no? Porque entraron en relación con el marqués de Llavi, que comandaba las fuerzas para la batalla de Salta, y lo sedujeron como para tenerlo entretenido y que no llegara a tiempo en todos los movimientos que tenía pensado. Eran tres bellísimas mujeres. Martina era una de las mujeres más lindas de la época. Hay unos cuantos daguerrotipos que lo demuestran, ¿no? La belleza particular que tenía. Así que fue muy eficaz, ya que Belgrano, en el parte de la batalla, dice que hubo en el ejército realista un movimiento discontinuo que les facilitó el ataque a ellos. Ahí estaban las mujeres trabajando. Ahí estaban las mujeres. Después de Vilcapugio y Ayohuma, Juana Moro fue tomada prisionera. Y entonces la forzaron a llevar cadenas, ¿no? Y a caminar cuadras y cuadras con pesadas cadenas para que delatara a aquellos que apoyaban la causa de la revolución, y no dijo una sola palabra. Después fue liberada. ¿Cómo era el sistema de espionaje? Se disfrazaban o de viajeras desconocidas, o de soldados, o de collas. La Juana Moro se disfrazó de colla y cruzó gran parte de la Quebrada del Toro, que si alguien la recorrió es bastante complicada geográficamente, para llevar los mensajes al Ejército Libertador. Y Martina tenía una estrategia. Muy cerca del río Arias había un enorme algarrobo donde tallaron una pequeña casita tapada con parte del árbol, y ahí ponían los mensajes. Entonces ellas dejaban los mensajes al pasar y eran retirados por el ejército. Es tan notorio que hay escritos de Pezuela, jefe realista, que habla con sus superiores y les dice que no entienden de qué forma el ejército revolucionario, las huestes, como dice él, llegan a enterarse de sus movimientos con tanta antelación. Y es porque estas niñas andaban siempre dando vueltas. Claro, paseaban, siempre disfrazadas, vendían, así como vendedoras, y recopilaban toda la información de movimientos. Cuentan que Martina llegaba siempre a la hora de Diana, donde era como una especie de tomar asistencia. Entonces sabía cuántos soldados había en tal lugar, en tal regimiento, en tal zona. Y pasaba el dato. Y pasaba el dato en el árbol. Quiere decir que arriesgaron todo, ¿no? Además de dinero, ¿no? Parte de sus fortunas personales. Todas se casaron, tuvieron hijos, que también formaron parte de esos ejércitos de la independencia. O sea que legaron todo a este proceso. Quizá la peor, la más sufrida fue Juana Moro, porque Pezuela la tomó después de Vilcapugio y Ayohuma, la volvió a tomar prisionera años después y la emparedó. ¿Qué significa el emparedado? No es hacer un sándwich. No. La metió en su casa y tapió todas las aberturas, ventanas y puertas, para que se muriera de hambre y de sed. ¡Qué crueldad, por Exactamente, Dios. Qué crueldad. El mismo que había sido respetado por Belgrano, tanto él como Pío Tristán. Sí. Que él los respetó como vencidos. Exactamente. Ellos hicieron eso con una mujer. Y una vecina, que era realista, sintió compasión y trató de hacer con unos peones un agujero en una pared, y por ahí le pasaban agua y alimento. Y después, bueno, el castigo fue dejado de lado y Juana murió también de 80 años. Bien, retirada, por supuesto, de la vida activa. Claro. La que murió muy pobre fue Martina, que... Espera, de Martina hablamos después de un cortecito que... Bueno. Lo vamos a hacer con un tema musical que se llama justamente La Juana Moro, en la versión de Roberto Rimoldi Fraga. Ya lo escuchamos y seguimos después hablando de las mujeres. Música. del fondo de la historia trae su memoria la zamba. Del fondo de la historia trae su memoria la zamba. Cuando fue sometida la tierra gaucha, llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. Llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. Llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un par de guerreros la sorprendieron los godos. La Juana Moro. Fuerza gauchas de Güemes, recuperaban Salta, las fuerzas gauchas de Güemes. La libertad fue el grito bravo y sonoro, y en la prisión se oía el viva de Juan Amoro. Y en la prisión se oía de Juan Amoro. Llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un parte guerrero la sorprendieron los godos. Fue mujer y leona entre todas la Juan Amoro. Me mueve a mí. Seguimos en Aire Libre, seguimos rescatando historias de mujeres que cuidaron el norte durante las guerras de independencia, y seguimos con Nora Antonucci, que va a terminar esta parte de su participación, porque después tenemos otra, hablándonos o cerrando el tema de las mujeres. Hablabas de Martina, de cómo murió. Sí, Martina, quizá porque no tenía una raigambre social importante, murió en la extrema pobreza, pidiendo una pensión para poder subsistir, de 80 y pico de años, en total soledad, porque sus hijos habían muerto en combates por la independencia. Así que una vida sumamente triste de la mujer más bella de la custodia del norte. Ajá, bien. Y también hablábamos recién fuera de micrófono de el rol de las mujeres. Yo te decía, y lo vuelvo a decir ahora al aire, ¿qué diferencia entre esa idea que tenemos así medio romántica y generalizada de que las mujeres no participaban en ningún proceso político? Y nosotros ya venimos viendo con la Parda la semana pasada de una condición social muy baja, digamos, muy, muy pobre, cómo se involucró, y ahora estamos viendo mujeres que tenían una situación económica desahogada. Entonces, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Cómo las silenciaron? ¿Quién las silenció? La silencia el modelo de historia que se gesta, ¿no?, que está basado en resaltar ciertas cuestiones. En primer lugar, siempre se habló de que nuestro modelo de historia, cuando hablo de historia escrita, sí, no de proceso, sí, ¿no? Los procesos siguieron sus propias vías. Sí, sí, sí. La historia escrita nace con una idea de un país que estaba hecho al modelo exacto de una estructura militar sumamente verticalista, con héroes de bronce, no con seres humanos. Héroes de bronce que siempre eran hombres, por supuesto. Héroes de bronce que siempre fueron hombres y de los cuales se rescatan sus batallas, triunfos o derrotas. Pero no se rescata sus cualidades como ciudadano, como padre, como abuelo, como jefe o como lo que fuere. Esto pasó con Manuel Belgrano y pasa con San Martín. Se miran. Toda nuestra historia se midió en batallas. Y si los más memoriosos y con años se acuerdan, lo que nosotros estudiábamos en la escuela eran una serie de batallas. Con San Martín, el cruce de los Andes y Perú y Guayaquil, medio que lo pasábamos de largo porque no sabemos muy bien por qué. ¿Por qué no nos hablaban de Guayaquil? Solamente el abrazo famoso y se acabó. Y después nos mostraban una imagen de un San Martín viejito, canoso, todo doblado, con Merceditas atrás, yéndose al exilio. Al exilio derrotado. Cuando él se va al exilio tenía 40 años. Claro. Bueno, esa es la visión. Y cómo cruzó San Martín la cordillera con un caballo blanco brioso que seguramente en el primer despeñadero lo hubiese matado. ¿Sí? Entonces, tanto la iconografía como la historia escrita nos mostró un estilo de proyecto de país al cual adherimos durante décadas. Sí. O sea que esta ciencia social, la historia, fue absolutamente funcional a ese modelo de país que se estaba implementando de la mano de la generación del 80. Exactamente. Una de las primeras historias argentinas es la de Vicente Fidel López. Sí. Vicente Fidel López mintió hasta en documentos. Él decía poseer documentos que nunca tuvo porque era mentira. Él cambió documentos verdaderos por otros que se acomodaban a lo que él quería decir. Y la historia argentina de Vicente Fidel López por décadas estuvo presente en todos los lugares. Sí, sí, sí. Después sigue una historia un poquito más realista, pero muy militar, que es la de Bartolomé Mitre. Sí. Y de ahí hasta la Academia Nacional, cuando sí hay especialistas en cada tema, hay un salto. Pero hasta que no aparece la historia argentina de la Academia Nacional de la Historia, y tomemos con pinza quién escribe cada parte, porque no es una historia, digamos, secuenciada, sino es una historia temática. Cada volumen está hecho por distintos especialistas que toman su especialidad y la desarrollan. O sea que hay que hacer un mapa para poder armar la historia argentina, que fue dirigida por Levene, por Ricardo Levene. Sí, Ricardo Levene, exacto. Y bueno, sí, tenés razón, fue totalmente funcional al proyecto de país que se estaba gestando, que ellos querían, y bueno, del cual seguimos todavía arrastrando montones de cuestiones, ¿no es cierto? Sí, porque cada vez que se alza una voz o se trata de explicar alguna cosa, es como que, bueno, se malinterpreta o se mira mal. El revisionismo parece que diera urticaria, o sea, porque los revisionistas siempre son tachados después políticamente. Sí. De fanatismo y todo lo demás, no, como si existiera la historia neutral. No existe eso. No. Siempre se habla desde un lugar, y desde por un supuesto. Lugar político, ideológico y demás. Sí, y cada uno de los escritores lo ha hecho. Cada uno habla desde su formación. Claro. Eso es inevitable. Sí, totalmente. Bueno, cerramos la parte de mujeres y Nora se queda con nosotros para hablar de San Martín, cuyo aniversario de su muerte se cumplió la semana pasada. Vamos a escuchar a Soledad en un tema que se llama Corazón Americano y seguimos. Thank you. libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Aire libre. Seguimos en Aire Libre y vamos a rescatar ahora de la mano de Nora Antonucci la figura de San Martín desde otro lugar, por supuesto, nada que ver con las batallas y con todo lo que deberíamos saber de la vida de San Martín, la vida y la obra de San Martín. ¿Qué nos contás, Nora, de San Martín, ya que hace poquito, el 17, fue un nuevo aniversario de su muerte? Como vos decías, ni batallas, ni el cruce de los Andes. Uh-huh. Sí me gustaría rescatar aquello que se ha obviado normalmente, que es el San Martín hombre. Uh-huh. ¿No? Aquel que podía cometer errores, que sabía, digamos, rectificar esos errores, que era muy humanista, con una formación muy sólida. He escuchado la semana pasada muchos quejarse de que por qué el padre de la patria si estuvo unos pocos años en la Argentina. O sea, bueno, no voy a comentar eso porque no vale la pena. Sí. Pero sí estuvo pocos años en la Argentina, pero con un plan extraordinario desde el punto de vista americano, que no contó con el apoyo de Buenos Aires nunca. Nunca. Y eso nunca quedó claro. Uh-huh. Y que todos dicen fue muy poco valiente cuando se encontró con Bolívar en Guayaquil. Y a mí me gustaría remarcar algo. ¿Qué podría con qué igualdad de condiciones se podían enfrentar el Libertador del Norte, que tenía todo el territorio con él, uh-huh, y todos los recursos con él, y el Libertador del Sur, que no tenía ni flota, ni soldados, ni dinero, ni territorio, y que además lo habían tildado prácticamente que de loco, los gobernantes de Buenos Aires. Entonces, ante esa situación de desigualdad, él hizo lo que tenía que hacer: dejar a quien tenía poder, todo el proceso económico a su favor, terminar el proceso de independencia. Y se retiró, dando un paso al costado como correspondía. Uh-huh. Entonces, con mucha dignidad. Con muchísima dignidad. Y sabiendo con las cartas con las que estaba jugando. Claro. Pero es muy fácil decir, ah, no, se fue sin presentar batalla. ¿Y con qué iba? Me acuerdo de tantos documentos y relatos, una pelea que tiene con Lord Cochrane, al que él consideraba un pirata. Uh-huh. Cochrane lo tuvo persiguiendo por la cuestión económica, amenazándolo con que le retiraba la flota de Lima hasta el último momento, cuando había pirateado embarcaciones españolas durante todo el proceso. Claro. O sea, él se había quedado con todos esos recursos y San Martín no le pidió nada. Entonces, sin recursos, sin apoyo de ningún tipo, ¿qué iba no a hacer? Le quedaba otra. Contra Bolívar. Claro. Bueno, ese aspecto a mí me parece importante. Y segundo, cuando él decide viajar a España, a partir de querer lograr el reconocimiento de la independencia, porque él sostenía, y se lo dijo a Rivadavia. Rivadavia era su principal enemigo. Sí. Rivadavia y Alvear. A pesar de que dicen casi hermanos, ¿no? Sí. No. Y él le cuenta a Rivadavia lo que quiere hacer. Quiere viajar a Europa y allí a lograr que el gobierno inglés reconozca la independencia del Río de la Plata. Si el gobierno inglés reconocía la independencia, quedaban absolutamente liberados de cualquier ataque español. Uh-huh. Rivadavia escucha eso. San Martín se iba por las de él, no pagado por el gobierno de Buenos Aires. No enviado por el gobierno. Exactamente. ¿Y qué hace Rivadavia? Manda a Alvear en esa misión a Londres. Ah. Y Alvear es. Yo no sé si es gracioso o no es gracioso, es para ponerse a llorar. Alvear escribe un libro que lo escribe él, como si fuera San Martín. y pone en una parte que como que San Martín le tenía envidia, y es él el que lo está escribiendo. El mismo. No, sí, es fatal. Bueno, y que además el gobierno de Buenos Aires, en ese caso era por ley de presidencia, Rivadavia era presidente. Sí. Decía que no estaba bien de la cabeza, que las cosas que decía San Martín no eran coherentes, etcétera, etcétera. Descalificarlo frente a la opinión pública. Opinión pública y ante Europa, ¿no? Y además, en ese viaje, él va a perder a Remeditos, porque la deja sola. Sí. Bueno, sola, con Merceditas, y con tuberculosis muy avanzada, y ella va a morir. Y él nunca, creo, se va a perdonar ese hecho, y no lo hizo por soberbia ni por ganar algo más, sino que lo hacía para lograr sostener esta independencia que estaba costando tanto. Y que estaba boicoteada desde adentro. Pero, ¿no? Por supuesto. Por Rivadavia, básicamente. Sí, por Rivadavia y unos cuantos más, ¿no? Sí. Aparte, cuando él testa, el sable corvo se lo deja a Juan Manuel de Rosas. Pero en el propio testamento dice, en reconocimiento a su actitud frente a la prepotencia de fuerzas como Inglaterra y Francia. No se lo deja por la política interna, claro. Se lo deja por su defensa en la soberanía. Bueno, esto fue tomado como que era federal, entonces los unitarios lo detestaban. Claro. Bueno, y hay todo un manejo dentro de la historia que, vuelvo al principio, hasta en las fotos, en los dibujos, en los daguerrotipos, sí, en las pinturas, se va marcando muy bien lo que se quería dejar de San Martín. El típico caballo blanco en plena cordillera. Si alguien estuvo en Uspallata o en Barreal, en San Juan, y que son los dos pasos, sí, se da cuenta enseguida que es imposible que un caballo árabe de ese tipo pudiera hacer dos pasos ahí. Pero lo muestran así, soberano, cosa que él detestaba prácticamente. Claro, era muy humilde. Exactamente, muy humilde, y eso empieza a generar como encono, esa como figuración. Y después la foto del exilio, la imagen del exilio, sí, que lo muestra como un anciano. Sí. Muy derrotado, así, sí, como encorvado. Sí. Y bueno, eso tampoco es real. Él tenía 41 años cuando se decide voluntariamente exiliarse en Francia. Y no le pagaron durante un montón de años estando en Francia. Él le debía al gobierno de Buenos Aires la pensión. No se la pagó, no pasó estrecheces por su yerno. Pero después, cuando le pagaron todo junto, se compró como una pequeña chacra, que es la que nosotros conocemos como la chacra de Granbourg. Sí. Y bueno, y después tenía un departamentito en París, y allí vivió con su familia. Tuvo Merceditas, tuvo dos hijas, sí, mujeres. Se lo reconoce siempre como un padre recto, un tanto severo, pero muy cariñoso, y con sus nietas lo mismo. En el año 28 él hizo un intento de volver al país, estando en Europa, y llegó al Río de la Plata y se enteró de que Lavalle había fusilado a Dorrego. Entonces mandó unas cartas para algunos de sus allegados, diciendo que él no iba a poner un pie en esa patria desangrada. Sí, esa frase famosa. Se volvió a Europa y nunca más volvió. Bien, una historia que, bueno, una parte por lo menos que no conocemos, ¿no es cierto? Porque una vez más vemos lo que hablábamos antes. La historia la escriben se escribe siempre desde un lugar político, y que tiene que ver con las convicciones de cada uno, o a veces con lo que te dicen los que quieren que escribas la historia, depende. Exactamente, sí. Se escribe con un matiz siempre, entonces hay que buscar varias vertientes para, claro, poder sacar, y cada uno se tendrá que formar sacar sus propias conclusiones. Su propia conclusión, sí. Bueno, Nora, una vez más ha sido un gusto y una vez más te agradezco que hayas participado y te esperamos la semana que viene, ¿sí? Ah, con mucho gusto voy a estar la semana que viene y gracias a ustedes. Gracias. Vamos a escuchar Chacarera para San Martín, Nati. Gracias. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cuando canto chacarera, siento gana el recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Combate San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes pa' seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general, toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre. Entraron unos cuantos mensajes mientras estábamos hablando con Nora. Uno de Omar, que dice que le gusta el programa y que participa en el sorteo. Alicia, que dice que le gusta mucho la música. Clary, que le dice que le gusta que amigas como somos Nora y yo estemos hablando juntas. Y Mabel, que dice que le encantan las historias de mujeres. Todas están participando, aunque nadie puso por qué quiere participar. Así que me parece que yo autoritariamente voy a dividir, si no ponen, si quieren, bocaditos o si quieren la merienda. Y lo que sí estamos teniendo problemas, parecería, es con el mensajero de la radio, porque internet no está funcionando muy bien. Así que si quieren mandar mensaje, también lo pueden hacer al 43 76 56, 43 76 56, diciendo por qué quieren participar. Bien, yo voy a terminar este Rescatando Historias con una nota sobre el asesinato de Federico García Lorca, que ocurrió el 18 de agosto de 1936, o sea, hace ya más de 80 años, Y se cumplió un nuevo aniversario este fin de semana. O sea, teníamos el 17 de agosto, que fue el aniversario de la muerte de San Martín, del cual lamentablemente no hubo ningún acto oficial que lo recordara. Vergonzoso que nadie a nivel oficial recordara la muerte de San Martín, que además va a ser eliminado de los billetes de 5 pesos. O sea, terrible como intentan borrar la historia. Y el 18 tuvimos un nuevo aniversario del asesinato de Federico García Lorca. La nota que les voy a compartir dice que las incógnitas perduran después de más de 80 años del asesinato de García Lorca. Su muerte sigue siendo un pozo de misterio lleno de leyendas, sospechas y testimonios velados por la ley del silencio que se impuso durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Mientras terminaba de escribir su obra La Casa de Bernarda Alba, las fuerzas falangistas, o sea, las fuerzas de derecha, tomaron el poder. Fue, recordemos, los pongo en contexto por si no lo tienen en la memoria. Del 36 al 39 en España se vive un periodo de guerra civil. Había ganado en elecciones libres la República en el 36 y, por supuesto, la derecha, que tiene allá el nombre de Falange y estaba encabezada por el dictador Franco, no acata la voluntad popular e inicia una contraofensiva. Esas fuerzas falangistas toman el poder y hay una resistencia de lo que ellos llamaban los rojos, que defendían la República. Las fuerzas falangistas entonces ya estaban en el poder y en ese momento es detenido y acusado García Lorca de ser espía de los rusos y de ser homosexual. Eso era un delito en el gobierno dictatorial de Francisco Franco. Junto a otros detenidos lo fusilan y entierran su cuerpo en una fosa común. Los hechos se suceden a partir del 16 de agosto, cuando un grupo derechista se presenta en la casa de los Rosales, una familia falangista amiga de Lorca, que le da lo recibe, donde él busca refugio. Se presentan y se llevan a Federico. Y la nota dice que debió ser muy tensa aquella escena ocurrida en la casa de una familia falangista que protegía a un poeta republicano. O sea, aparentemente eran irreconciliables las dos posturas. Sin embargo, la familia que apoyaba al régimen de Franco, que todavía no estaba instituido en el poder, eran una forma de oponerse a la República. Esa familia acepta recibir y ocultar a Federico, perdón, Federico García Lorca, y que era, además de republicano, de homosexualidad manifiesta, o sea, nunca había ocultado su condición de homosexual. Y los Rosales, que eran la familia de acogida, se oponen a que se lo lleven, pero hubo una figura muy importante, que era Ramón Ruiz Alonso, que insistió mucho en llevárselo y de hecho se llevaron a García Lorca. Alonso era un granadino, igual que el poeta, de profesión tipógrafo, y militó en el Partido Conservador Católico Acción Popular, y a él se le atribuye la denuncia y la iniciativa del arresto. Y se presume que las causas fueron personales, pero no hay demasiada información al respecto. A pocos metros de la Casa de los Rosales se encontraba la sede del gobierno civil instalado por los rebeldes, o sea, los falangistas, y a pesar de la cercanía, Lorca fue trasladado en coche y fuertemente escoltado. Lo encerraron en una de las habitaciones de ese lugar y se iniciaron gestiones. Uno de los que inició gestiones para que lo liberaran fue el músico Manuel de Falla, que termina exiliándose en nuestro país y cuya casa en la localidad de Altagracia es un museo desde que él falleció. Pero no hubo forma, se lo llevaron, y la noche del 16 o 17, no hay precisiones, salió esposado, escoltado por guardias y falangistas, y a unos 9 kilómetros de la capital donde están las localidades de Biznar y Alfacar. Ahí fue donde finalmente lo mataron. Pero se cree que durante los días en que Lorca esperaba la muerte fue duramente torturado, o sea, del 16 al 18. Fueron 3 días horribles e inhumanos, y la crónica no lo dice, pero conociéndose su condición de homosexual y la forma en que el franquismo consideraba a la homosexualidad como un delito, seguramente fue sometido desde las formas más aberrantes. Alguien le ordenó a Ruiz Alonso la detención, si es que no la llevó a cabo por cuestiones personales. No se sabe de modo certero. Nadie implicado ha hablado claro hasta el día de hoy. Y en cuanto a los Rosales, fueron fuertemente multados y amenazados por su protección y ayuda al poeta. El padre de Federico, que era un rico propietario, designó un abogado para realizar las gestiones de la excarcelación de su hijo, sin saber que ya estaba muerto. Los falangistas difundieron una falsa acta de defunción en la que decía que la causa del fallecimiento fueron heridas de guerra un mes después de la toma de la ciudad. ¿Dónde está enterrado el poeta granadino? ¿Cómo murió? ¿Y si fue torturado? Son algunas de las preguntas sin respuesta. La voluntad de la familia es no trasladar sus restos. Averiguar su enterramiento debería ser seguramente una cuestión de Estado. Se sabe que España no está haciendo los deberes con sus más de 100.000 asesinados por el franquismo en cunetas y fosas comunes. Entre ellos, entre esos 100.000, fíjense el número, 100.000 asesinados, se encuentra el poeta español más amado y más traducido de todos los tiempos. Y una de las frases de Federico era que no hay nada más vivo que un recuerdo, y justamente eso se aplica hacia su figura, con respecto a su figura. Y es claro entender que Federico representaba todo lo que los franquistas odiaban: era poeta, era artista popular, era un pensador brillante y era maricón. Les molestaba por todos los flancos, dice la crónica. Y yo recomiendo, hay una autora española que se llama Almudena Grandes, tiene unos textos muy voluminosos, son novelas históricas, pero que son apasionantes, por lo menos si les gusta la historia, y relatan minuciosamente hechos puntuales de la Guerra Civil Española. Son varios tomos, repito, yo he leído, creo que son 6, muy interesantes. Almudena Grandes. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa en un tema que se llama Honrar la Vida y seguimos. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. De durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y y a nuestra propia libertad. ¡Ah, bienvenida! Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Seguimos en aire libre. Parece que seguimos teniendo problemas con el mensajero de la radio, por lo cual reitero que pueden mandar mensaje o WhatsApp al 43 76 56. Y han entrado algunos mensajes. Por ejemplo, Alicia dice que en algún libro leyó que a García Lorca lo denunció por homosexual su primo, que le tenía envidia. Puede ser, yo no tengo ninguna versión de eso. Y nada más. Vamos a entrar ahora en el bloque La Otra Realidad. Y vamos a les voy a compartir una nota de el sitio Al Revés, que es un sitio de noticias que, por supuesto, como su nombre lo indica, dan las noticias desde otro punto de vista, como intenta hacer este bloque del programa. La nota se llama Los que siempre caen parados y habla de los funcionarios de este gobierno, funcionarios de la gestión económica, que eligieron tener sus fortunas en dólares y depositadas en el exterior. La nota es de agosto, del 13 de agosto, o sea, hace muy poquitos días. Y dice, según Mauricio Macri, la lluvia de inversiones no llega por falta de confianza. Quizá la misma que estarían padeciendo sus propios funcionarios. La mayoría de los responsables del área económica del gobierno, desde Nicolás Duhovne, cuando todavía era, esta nota está desactualizada en cuanto a que Duhovne ya dejó el gobierno. Entonces, desde Duhovne hasta el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, mantienen sus fortunas afuera del país, y mientras la devaluación les garantiza ganancias millonarias y mínimos riesgos para su patrimonio. Según las declaraciones juradas que presentaron ante la Oficina Anticorrupción, los 9 funcionarios más importantes del área de economía del gobierno de Mauricio Macri tienen la mayor parte de sus cuentas bancarias y propiedades en el exterior, con un total que supera los 800 millones de pesos y que en el transcurso de un año se duplicó gracias a la devaluación que ellos mismos originaron, por supuesto, sin tomar en cuenta la corrida bancaria del lunes, que le sumó, lunes 12, que le sumó un incremento de otros 368,5 millones gracias al aumento de 11 pesos por dólar. Del ranking de los que más dinero mantienen fuera del país, la que se ubica en el primer lugar es Verónica Rapoport, la vicepresidenta del Banco Central, quien conserva el 97% de su patrimonio de 59 millones en el exterior. Muy cerca se ubica Leandro Cuccioli, el titular de la AFIP, que con el 89% de sus casi 14 millones depositados en el exterior, le sigue en el ranking. El tercer puesto es para Gustavo Cañonero, es vicepresidente del Banco Central y que además de ser el más millonario del grupo, con 282 millones declarados, de los cuales el 72% están depositados en el exterior, hizo crecer su fortuna en un 44% el último año gracias a las subidas del dólar que debe controlar el organismo en el que él trabaja. El cuarto puesto es para Nicolás Dujovne, titular de la cartera de Hacienda, hasta este fin de semana, que hizo crecer en un 80% su fortuna en los últimos 11 meses y probablemente ayer haya sumado, ayer dice por la corrida bancaria de la semana pasada, varios puntos más este índice. Según la declaración presentada en diciembre pasado, de los 219 millones que declaró tener, el 68% están fuera del país. Y la lista se completa con Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, poseedor de 6 millones y medio de pesos, que declaró patrimonio en inmuebles en Paraguay. Guido Sanleris, titular del Banco Central de la República Argentina, tiene el 46% de sus 11 millones y medio declarados en cuentas en el exterior. O sea, estos son los que, como titular anota, siempre caen parados. ¿Por qué? Porque tienen enormes fortunas, en muchos casos anteriores a su gestión en el gobierno, por supuesto, pero que en base a las medidas que ellos mismos han creado en el gobierno, han aumentado de una manera escandalosa sus patrimonios, y es escandalosa no solo por la proporción en que los han aumentado, sino porque justamente están, como se dice vulgarmente en criollo, de ambos lados del mostrador, porque propician medidas que los benefician ampliamente a ellos y a su círculo más cercano. Vamos a escuchar a Sui Generis en un tema que se llama Fabricante de Mentiras y seguimos. Hola. El siguiente tema es el Fabricante de Bustes. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tenga fe que sus mentiras fueron zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su fiel amor. Inútil es decir que lo que le Gracias. historieta. Algunos lo podrán imaginar. ¿Qué hace, pibe? La niña que es Atena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Precisa condenar. Se puede explicar por qué la niña ríe en vez de FM Tincu 107.9, radio comunitaria, para todo el Valle de Tras la Sierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tincu, una asociación civil sin fines de lucro. Seguimos en Aire Libre, en la Tincu, en el 107.9, y seguimos dentro del bloque La Otra Realidad. Acabamos de recibir algunos mensajes diciendo que se corta la transmisión, y seguramente es para los que están escuchando online, porque está habiendo problemas con internet. Aviso para que sepan. Vamos a compartir ahora, les voy a compartir una nota de la revista Cítrica, que es otro sitio alternativo o una revista virtual de hace unos pocos días, que se titula La culpa es de la directora. Y dice así: en el borde del oeste de la provincia de Santa Fe se encuentra el municipio de Sastre y Ortiz, una pequeña ciudad que no llega a los 6.000 habitantes. Los tractores y mosquitos fumigadores conforman la escenografía de una localidad que hizo de su producción agrícola transgénica su principal fuente de sostenimiento. Este pueblo chico, donde todos se conocen, hoy muchos vecinos están peleados. El control y la limitación para poder fumigar es el tema que los separa. El paradigma de esa situación que se vive en Sastre y Ortiz es Daniela Soldano, quien hace 32 años es docente y 23 años que es directora de la Escuela Patricias Mendocinas de esa localidad. A las más de dos décadas de trabajo como directora, hay que agregarle que jamás tuvo un llamado de atención, que posee un currículum intachable y que ocupa ese cargo directivo después de ganar el concurso con la nota más alta. Pero la historia laboral de Soldano quedó, al menos temporariamente, eclipsada. Un sumario la separó de su cargo. Todo comenzó el 12 de mayo cuando le anunciaron que la desplazaban de la dirección por una causa administrativa. Se le acusó de haber colocado a un reemplazante que no se encontraba escalafonado. Ella expuso sus argumentos y dijo: debía reemplazar un profesor que tomó licencia y como los que se encontraban anotados no respondían o no aceptaban, convoqué a un docente que ya había trabajado en la escuela. Y además dice: lo hice para asegurar que los chicos tengan clases con personal que los contenga, con un docente que no es ni amigo ni familiar, pero que es idóneo. Hace años que trabaja como profesor de acompañamiento en el plan de mejoras y fue capacitado en el programa Escuela Abierta. consideré prioritario que los chicos no pierdan el día de clase. Y ella considera que la desplazan, dice, porque soy una directora que tiene ideas firmes y lucha por la defensa del medio ambiente, porque hace años que incorporo el derecho a la salud como contenido en las materias, porque participo con los alumnos de todas las manifestaciones que se relacionan con la lucha por los derechos a un ambiente sano, por la igualdad de género y por los derechos de la mujer. Fijémonos por qué lucha o a qué adhiere esta docente. Soldano no duda que usan este hecho puntual como una excusa para sacarla del medio. Su manera de pensar y de actuar les resulta molesta. Y quizá el origen de todo sea el 5 de junio del año pasado, cuando alumnos de su escuela que integran el Centro de Estudiantes participaron del Día Mundial del Ambiente y asistieron a una concentración que se realizó en la Plaza Independencia de esa localidad. Este hecho fue decisivo para mi trayectoria, relata la docente, porque me hizo entrar en una especie de lista negra y empecé a ser perseguida por el Ejecutivo Municipal. La respuesta de este nos hizo esperar. El Poder Ejecutivo Municipal le comunicó a los pocos días de esa manifestación que ya no se iba a hacer cargo del pago de servicios de Internet que se utiliza en el establecimiento, un monto que desde hace años afronta y que formaba parte del programa Conectar Igualdad, donde la Nación proveía computadoras y el gobierno de la provincia la conexión a Internet. Soldano frenó la represalia con una denuncia ante el Ministerio de Educación de la provincia. Relata el detrás de escena. Me desplazan del cargo porque hay muchos intereses en juego. La gestión municipal nunca vio la causa de los autoconvocados como un derecho a la salud, sino como referentes políticos opositores. Entonces se pone en la otra vereda y respalda a los productores agropecuarios, grandes productores. La municipalidad sale del lugar que debiera ocupar, que es el de apoyar a los ciudadanos y defender la salud de sus pobladores. No toma una postura neutral. Ella apela, la abogada hace un análisis y demuestra que las pruebas se impugnan, las pruebas que ella presenta justificando que existen hechos denunciados que son falsos, se impugnan, pero comprueban que la misma persona que investiga el caso es la que junta las pruebas, la que hace el sumario, la que notifica y la que recibe la revocatoria y resuelve. Por eso Soldano y su abogada relatan que no hay garantías. Y finalmente dice: me desplazaron del cargo haciéndome un sumario que posiblemente dure tanto que llegaré antes a mi jubilación, pero no me quedaré quieta, no permitiré que se manche mi trayectoria. Lo que está en juego es mi honor y mi lucha a favor de valores que considero innegociables y que no bajaré a esta altura de mi vida. Son los valores que he promulgado en las aulas, los que les inculqué a mis hijos. Quizá mi destino sea el de retirarme de la docencia luchando, pero quiero que se haga justicia. Y vemos, para cerrar y relacionar, porque todo está relacionado con todo, lo que dijimos al principio, o lo que yo decidí remarcar al principio respecto a los incendios en la Amazonia, que hay pruebas que demuestran que es producto de la acción intencionada de los grandes productores del agronegocio que quieren más tierras para sus cultivos. Entonces no tienen ningún reparo en apartar todo aquello que les moleste. En este caso, a una directora de escuela que fue sumariada y separada de su cargo cuando tiene una trayectoria impecable dentro de la docencia, pero se ha pronunciado firmemente en contra del agronegocio, a favor de las cuestiones feministas, y bueno, eso molesta. Y quiero tomar las palabras de alguien que vive en Sastre, alguien que es un amigo virtual, es un amigo en Facebook, que es Horacio Brignone, a quien yo he nombrado en distintas oportunidades acá, al que no conozco personalmente, pero que permanentemente está denunciando lo que pasa en Sastre, que es un desastre ambiental, aunque parezca un juego de palabras. Y Horacio dice: o casualidad, refiriéndose a lo que pasa en la Amazonia, un campo de trigo cuando está a punto para ser cosechado,

me muero como viví. Yo me muero como viví. Aire libre, los miércoles de 13 a 16 en la Tincu. Aire libre. Seguimos en Aire Libre dentro del bloque La Otra Realidad y acabo de recibir desde el Facebook directamente un mensaje de Teresita González que dice que le gusta mucho el programa. Gracias. Y estás participando por el sorteo, querida oyente y amiga virtual. Vamos a compartir ahora una nota de Tiempo Argentino del 18 de agosto que realmente, entre tanta noticia deprimente, tanta noticia de violencia, tantas cosas tristes y duras que están pasando, una de ellas es el hecho de que un policía en Ciudad Autónoma mató de una patada a un peatón porque molestaba en la calle, y acabo de leer que la ministra Bullrich apoya ese hecho, lo cual es gravísimo. O sea, es gravísimo que el policía haya hecho eso, y es gravísimo que su superior, la responsable directa de esto, como es la ministra Bullrich, avale este accionar. Entre tanta noticia, decía entonces, hay algunas que realmente nos mantienen viva la esperanza, y esta que yo comparto, les voy a compartir, habla de una nueva agrupación que se llama Jóvenes por el Clima y que están enarbolando las banderas del cambio, del reclamo ambiental. Y estamos hablando de nuestro país, si bien el modelo más convocante es Greta Thunberg, la joven europea, sueca concretamente, que está luchando también por esto. La nota dice que era febrero y las huelgas por el cambio climático, también nombradas Viernes por el Futuro, convocaban estudiantes de a miles, 75.000 en Bruselas, 10.000 en La Haya, 30.000 en Berlín. Del otro lado del Atlántico, en el verano de la Argentina, dos adolescentes de Almagro que acababan de egresar del secundario miraban cautivados los discursos de Greta Thunberg. Recordemos que esta joven sueca de 16 años comandó las protestas, pero fue la que habló en la ONU frente a los representantes de los países allí reunidos. Dicen estos jóvenes: vimos que no había un movimiento así, ni acá ni en ningún otro país de la región, como el que encabeza la joven sueca de 16 años allá en Europa. Entonces nos juntamos con otros compañeros y nos propusimos un objetivo a corto plazo: organizar la marcha del 15 de marzo en simultáneo con las principales ciudades del mundo. Esto lo recuerda Bruno Rodríguez, de 19 años, y cofundador, junto a Eyal Weintraub, de Jóvenes por el Clima Argentina, la última gran noticia de la resistencia ambiental en el país. En menos de un mes, dice, armamos toda la logística, empezamos a cobrar relevancia en redes sociales y conseguimos que fueran al Congreso 5.000 manifestantes. La convocatoria superó cualquier pronóstico optimista, pero estos jóvenes, que tienen entre 15 y 19 años, querían operar cambios en la realidad, aunque el campo simbólico ya estuviera conquistado. El mismo día de la movilización, dice Bruno, le entregamos al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, un petitorio con diversas exigencias y reivindicaciones, como por ejemplo que se cumpla la ley de presupuestos mínimos ambientales, que la Argentina pueda avanzar en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo de París y que se criminalice a las empresas que violan las leyes ambientales, como está ocurriendo con la ley de bosques, con las topadoras que avanzan sin control. Y ya no iban a parar. Ellos mismos armaron gacetillas, redactaron documentos con el puntual asesoramiento de abogados ambientalistas y presentaron en la mesa de entrada del Senado un proyecto que incluía un plan de acción para saldar las deudas en materia ambiental. El senador y presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fernando Pino Solanas, lo tomó, les dio participación en la discusión y finalmente, a fines de julio, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en declarar la emergencia climática y ecológica. Esto apareció en las redes. Estuvimos haciendo lobby durante todo ese día en el Palacio, yendo a las oficinas de todos los senadores que integraban la comisión y exigiéndoles la firma del proyecto. Fuimos aprendiendo sobre la marcha, dicen estos jóvenes, cómo organizar nuestro movimiento, cómo presionar y cabildear para dar el primer paso a una serie de políticas públicas. Otra integrante, Mercedes Pombo, tenía 13 años cuando vio El Mundo Según Monsanto, el documental que denuncia los daños que provoca el uso de agrotóxicos. Hoy tiene 19 y la misma inquietud. Este tipo de cuestiones te moviliza más cuando tenés menos edad, dice, porque estás menos adaptado y se normalizan menos las cosas que deberían conmocionarnos. A mí me impactó esta definición por la claridad que tiene. Cuando vos tenés menos años, estás menos adaptado al sistema, sería, y se normalizan, o sea, se naturalizan menos las cosas que deberían conmocionarnos. Bruno y Mercedes entonces destacan que el activismo les interesa desde una perspectiva social y de forma sistémica. Nuestro movimiento tiene el objetivo de resignificar al ambientalismo en la Argentina. Muchas veces la militancia que se encara sobre estos temas se basa en un enfoque individualista, en modificar las conductas individuales, como por ejemplo los hábitos de consumo. Pero nosotros apuntamos a ser un grupo de presión dentro de la política nacional e internacional. Nuestra definición ideológica es ser apartidarios y militar en un ambientalismo popular y latinoamericano. Toda una definición esta. Mercedes destaca la transversalidad del movimiento. La organización cuenta, brinda charlas en colegios y universidades y se reúnen con distintos actores sociales, como los trabajadores de la economía popular, científicos, políticos, referentes de pueblos originarios, entre otros. Y da cuenta de algo que pasó el 7 de agosto cuando los estudiantes de General Alvear en el sur de Mendoza realizaron la primera huelga estudiantil masiva en la historia argentina para exigir la prohibición del fracking. Jóvenes por el Clima fue el motor de esa jornada. Más de 200 chicos fuimos a la ruta ese día, porque no solo era faltar al colegio, sino también sumarse al corte que todos los miércoles realizan los autoconvocados en defensa del agua. Y así pudimos hacer que nuestra voz se escuchara. Queremos que los políticos tomen conciencia y no crean que son los dueños del planeta. Algunos nos dicen, ¿por qué no van a estudiar? Justamente, luchamos contra el fracking para poder estudiar. Queremos tener futuro y salvar a nuestra generación y a las venideras. En Alvear, Mendoza, o frente al Congreso, o en Neuquén, o en Mar del Plata, las movilizaciones de jóvenes se replican, concientizando y sobre todo exigiéndoles conciencia ambiental a las autoridades. Somos muy críticos de este gobierno, dicen. El abordaje que hacen es superficial y pregonan un ecologismo de cartón. Y yo agrego que tenemos todavía un ministro de Ambiente que jamás se ha pronunciado y jamás ha tomado medidas concretas para defender al ambiente, ese que supuestamente representa. Es más, confesó en algún momento que no tiene ni idea de los temas que debe tratar su cartera. Vamos a escuchar a Sting y al Buena Vista Social Club en un tema que se llama Fragilidad y seguimos. Tan cruel. se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. La radio comunitaria de Mina Clavero. La otra realidad. Bueno, ya les acabo de avisar yo misma en qué bloque estamos, inaugurando una modalidad que tiene que ver con la intervención de nuestra operadora, que ni siquiera le di aire para saludar. Nati, hola. Hola, gracias. Ya pasó. Y a toda la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, ya son más de las tres, sí. O sea, llevamos 2 horas de programa y recién me doy cuenta que no te di micrófono. Hay mucha información, mucha cosa. Muchísima cosa. Y les recuerdo, como estamos teniendo problemas con internet, que pueden mandar mensaje o WhatsApp al 43 76 56, para lo que ustedes consideren, ya sea participar de los sorteos o hacer comentarios, sugerencias, críticas, lo que quieran. Para cerrar este bloque, elegí una nota de Tiempo Argentino, del fin de semana también, que se llama El renacimiento de los proyectos populares en la región. ¿Por qué la seleccioné? Bueno, porque seguramente habrán escuchado en los medios hegemónicos cómo demonizan al populismo, cómo se habla en contra de ese proyecto que, retomando lo que hablamos con Nora de San Martín y de Bolívar, era el de la patria grande, y que vimos muy cerca cuando había una serie de presidentes en ejercicio en nuestra región que respondían todos a los intereses populares. Y aparentemente esta nota dice o da cuenta de que hay un renacimiento de esos proyectos populares. La nota dice: se jugaba mucho en la elección presidencial en nuestro país, para nuestro país, para nuestro pueblo y para la región. Mucho. Se ponía a consideración si lo hecho por Macri desde el gobierno contaba con el respaldo popular o no. si se iba a continuar y profundizar el modelo que beneficiaba a unos pocos de manera escandalosa, en desmedro de los intereses y derechos de nuestro pueblo, o se rechazaba y volvía la posibilidad de un gobierno que representara y se preocupara por las mayorías. El veredicto fue lapidario. Esta vez la forma de expresar la bronca y el rechazo al gobierno fue electoral. En otros momentos de la historia se expresó con otras maneras, como paros y movilizaciones del movimiento obrero en los 80, con piquetes y cortes de ruta en los 90 o el estallido del 2001. Pero también la elección era decisiva para la región, para Latinoamérica, porque era el momento de la disyuntiva sobre si la ola de derecha era imparable o no, sobre si había terminado hace unos años y para siempre la posibilidad de que proyectos populares gobiernan la región, o habían sido aquellos años que van desde 1998, cuando asume Chávez, hasta 2016, en que es destituida Dilma, una excepción en la historia. Un extraño paréntesis entre años de hegemonía de las élites nacionales aliados a los imperios de turno, con algunas excepciones aisladas que nunca alcanzan a articular entre sí, como los gobiernos de Cárdenas en México, de Getúlio Vargas en Brasil o de Lapra en Perú. La unidad de los gobiernos populares hizo vivir a nuestra región momentos de crecimiento económico, de mejoras en las condiciones de vida del pueblo y de ampliación de derechos. Y se logró participar en el escenario mundial con autoridad. En un mundo multipolar habíamos logrado ser un polo. Pero esa era una complicación para el imperio. Quería América Latina, como fue por mucho tiempo, a disposición. Que fuera su patio trasero, que siga dividida y tener una relación bilateral con cada país y no una con el agrupamiento que se logró cuando le dijimos no al ALCA y que se expandió luego. Y entonces planeó y concretó un plan para hacer retroceder los logros y la unidad de los gobiernos populares. Tuvo éxitos. Ganó Macri en Argentina, se destituyó a Dilma en Brasil, se apresó injustamente a Lula, se sacó del gobierno a Zelaya y a Lugo y luego se los proscribió. Entonces se habló de fin de época, de cambio de ciclo, de que la experiencia populista había sido enterrada para siempre, que vendrían ahora largos años de gobierno de derecha amigos de los Estados Unidos. Pero no es así. Muchos sostuvimos, en polémica, que no había cambio de época y que América Latina era una región en disputa entre una propuesta conservadora y neoliberal y la de los sectores populares, que habían sufrido reveses pero seguían dando pelea. La derrota de Mauricio Macri nos dio la razón. Ahora, dos de los tres países más importantes de América Latina, México y Argentina, serán gobernados por propuestas populares. Ahora, en las elecciones presidenciales de octubre, Evo Morales y el Frente Amplio Uruguayo mejorarán sus posibilidades. Ahora, Venezuela no está tan aislada. Ahora, Lula tiene más probabilidades de recuperar la libertad. Ahora, los militantes sociales y políticos populares podrán mostrar los desastres de una gestión de gobierno para pocos y en desmedro de las mayorías, que fue derrotada por el voto del pueblo. Habrá que aprender de nuestros errores anteriores. Habrá que ser más consecuentes con la integración regional. Habrá que trabajar más en la concientización y organización política y social. Pero hoy, la posibilidad de transitar los caminos de la patria grande nuevamente está más cerca. Esta es la nota entonces de Tiempo Argentino, que habla del renacimiento, el resurgimiento de los proyectos populares en nuestra región. Vamos a escuchar a Jorge van der Mole en un tema que se llama Hay Deseo y seguimos. Abrir alguna puerta para entrar al juego. Ay, antojo de ser el que no te deja pegar los ojos. Esperanza de ser el fuego que en tu corazón avanza. Ay, mis ganas de irme a navegar tu piel hasta mañana. Ya veré, se verá. Mientras mientras no pare el río se intentará. Ay, mi sueño de entrarte y habitar tu rincón más pequeño. Ay, anhelo de ser el que te suba hasta tocar el cielo. Y tristeza, si vas borrándome y quitándome certeza. Alegría de ponerte a flotar hasta que venga el día. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. La forma de lo que no veo. Ay, antojo de sacar algo vivo de entre mis despojos. Esperanza de poder arribar donde mi vista alcanza. Ay, mis ganas tan ávidas de estrellas, cuanto más lejanas. Como dime, me iré. Nada me traje y nada me llevaré. Ay, mi sueño que pronto se haga humo, que no es más que un leño. Ay, anhelo de tirar de la cuerda que desata el vuelo. Tristeza de que no vayan juntas verdad y belleza. Alegría de ver que de la nada sube una poesía. Como vine, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Como vine, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Aire libre, los miércoles de 13 a 16 en la Tincu. Aire libre. Entramos en el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Seguimos en la Tincu en el 107.9 y tienen un número para contactarse con nosotras, que es el 43-76-56, con prefijo de acá, por supuesto, porque el mensajero de la radio está mudo, absolutamente mudo, porque estamos teniendo problemas con el Wi-Fi. Entramos en este bloque y vamos a hablar de ese tema urticante del que nos venimos ocupando permanentemente con distintas noticias, que es el de la vacunación. Y en este caso voy a tomar una nota de la Agencia de Noticias de Ciencias de Comunicación de la UBA, de el año 18, o sea, tiene un año ya, cuando ya el debate sobre la vacunación estaba ocupando un amplio espacio en los medios de comunicación. La nota se llama El debate sobre la vacunación, obligación social o derecho individual, que estas son las dos posturas. Y repito, es una nota escrita por gente de la UBA, de la Agencia de Noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. La nota dice que, en general, el objetivo más importante en lo que se refiere a la salud y el sistema sanitario no es atender enfermedades, sino evitar que las enfermedades se produzcan. Las vacunas, junto con otras medidas sanitarias como la higiene ambiental y el agua potable, fueron las que prolongaron la vida del ser humano y su calidad. Hasta que aparecieron las drogas, los medicamentos y las vacunas, las enfermedades seguían una evolución natural durante una cantidad determinada de días, lo que comprometía la salud de muchas personas y provocaba una alta tasa de mortalidad. Y acá yo hago una aclaración, y no podemos dejar de analizar esto cuando se habla de que comprometía la salud de muchas personas con el sistema capitalista, que reclama a las personas una disponibilidad a full para formar parte del engranaje de trabajo, ¿sí? Creo que una de las enfermedades que son más inocuas y más comunes en esta época, en la época del frío, que es la gripe, todos, o por lo menos los que tenemos unos cuantos años encima, sabemos que si nos metemos en cama, calentitos, haciendo reposo, tomando mucho líquido, la fiebre cede y la tos y los mocos y todo lo que trae la gripe van pasando si tenemos un mínimo de una semana en reposo. ¿Qué es lo que nos pide el sistema? Que sigamos trabajando. Hay en todas las profesiones y en la mayoría de los trabajos tenemos problemas para justificar el ausentismo, hay distintos tipos de medidas que nos perjudican económicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos medicamos o nos medica el médico y sobrellevamos algo como es una gripe, levantados, trabajando, cuando en realidad el cuerpo nos está reclamando reposo. Entonces, en este sentido, hay que entender esto que dice que compromete la salud de muchas personas algunas enfermedades. Sigo con la nota. Dice, esto sucedió hasta que aparecieron las medidas de prevención. Esta es palabra del infectólogo y docente universitario de la UBA, Abel Jasovich. La importancia de la vacunación obligatoria parecía indiscutible hasta que, hace unos años, un grupo de padres y médicos empezó a alzar su voz en contra de ella. La primera vacuna que se conoció en nuestras tierras fue la que prevenía la viruela, hace más de 200 años. Hoy, la enfermedad parece estar erradicada. Hace décadas que no se conocen casos de viruela en el mundo. Julio Cuquier, médico pediatra, especialista en menores y adolescentes, afirmó: la viruela es el ejemplo de que una vacuna bien hecha y evaluada funciona correctamente y cumple con el objetivo de desterrar enfermedades. Este es un dato a favor incontrastable, dice el médico. Sin embargo, aunque son un grupo minoritario de la población, cada vez hay más personas que eligen no vacunar a sus hijos, a pesar de que en Argentina es obligatorio. El Calendario Nacional de Vacunación 2017 cuenta con 19 vacunas obligatorias y gratuitas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que vacunarse es un derecho, pero también una obligación, ya que se trata de prevenir y de cuidar al otro. La inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud, además de responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se estima que gracias a la vacunación se previenen unos 2,5 millones de fallecimientos cada año, sostiene el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Más allá de las evidencias científicas que demuestran que las vacunas evitan muertes y previenen la propagación de epidemias, hay quienes no están de acuerdo. Un colectivo de médicos y padres rechazan la vacunación obligatoria y masiva bajo los argumentos de que no es bueno vacunar a todos por igual y que la vacunación es, sobre todo, un negocio. Con este objetivo, investigan y organizan reuniones para difundir su mirada. Alejandra Chiapano, médica antroposófica especialista en pediatría homeopática, y yo agrego que estuvo acá en el Valle hace poco tiempo, en una jornada contra la vacunación en el planetario, dio una conferencia en la que planteó que se trata de un negocio de los laboratorios que quieren inyectarnos veneno para mantenernos enfermos. En la misma jornada, el homeópata Eduardo Ángel Llaves explicó: el hecho de que cada vez haya más vacunas es un problema comercial. Son miles de millones de dólares que vende la industria por año. con las vacunas y aumenta la incidencia de enfermedades crónicas hasta 5 veces. Yo las considero como un fraude porque tampoco son efectivas como habitualmente se dice. Esta es la opinión del médico Eduardo Ángel Llaves. En esta cruzada contra la política pública de la vacunación obligatoria también está el colectivo Argentina Sin Vacunas, conformado por médicos y ciudadanos que investigan sobre el trasfondo de lo que ellos llaman el negocio de la vacunación. Sostienen que la vacunación no debería ser obligatoria, ya que existen legislaciones internacionales como el Tratado de Núremberg, la Ley Nacional 26.529, los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, los artículos 42 y 43 de la Constitución y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, en los que se menciona que toda intervención médica requiere del consentimiento de la persona que va a recibir una vacuna. El debate sobre la limitación de la vacunación llegó hasta el Congreso y en mayo de este año la diputada por Cambiemos, Paula Urroz, presentó, con el asesoramiento de Ángel Llaves, el médico del que hablábamos anteriormente, un proyecto de ley que pretendía limitar la vacunación obligatoria para niños y niñas. El argumento del proyecto contra la inoculación obligatoria radica en que las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica, como aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído, entre otros, y también biológica, que son virus o bacterias muertas y alteradas, restos de ADN de células de cultivo humano y de animales. Todo esto conlleva un riesgo constatado que puede llevar a la muerte, a enfermedades agudas o crónicas de variada naturaleza e incluso algo que suena muy arriesgado como la modificación del patrimonio genético. Sin embargo, el proyecto no tuvo adhesión ni siquiera en el interbloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados, que se ocupó de aclarar que el proyecto de ley sobre consentimiento informado en materia de vacunación, elaborado por Urroz, fue una iniciativa a su cargo y que ella es la única firmante. Si bien la diputada no tuvo el aval de su partido, hay varios médicos y padres de familia que la apoyan y se encargan de divulgar su proyecto para intentar desterrar el calendario de vacunación. La médica Alejandra Chiapano es una de las personas que defienden la derogación de la ley. La vacunación es un tema individual, dice, y hay que tratarlo como tal. No puede haber un calendario de vacunación masivo y obligatorio. Tenemos muchos niños y familias dañadas a causa de las vacunas que vienen a consultarme, dice, sobre qué pueden hacer al respecto. Y nadie se hace cargo de esto, ya que los médicos tradicionales nunca van a reconocer que una vacuna puede ser nociva. Esto lo expresó en una jornada en apoyo al proyecto de ley sobre consentimiento informado. Uno de los temas que giran alrededor de este debate es si es correcto que la vacuna sea obligatoria para todos o cada persona debe tener el derecho individual a decidir si quiere aplicársela o no. Pero en el campo del derecho existen algunos que son individuales y otros que son colectivos. El principio de autolesión es uno, dice, el derecho individual cede ante la afectación de otros derechos individuales de igual o mayor magnitud u otros derechos de índole colectivo. Por ejemplo, uno puede ejercer una autolesión sobre el cuerpo o negarse a un tratamiento. Ahora, si eso hace que su cuerpo sea cuna de virus y bacterias que sean de contagio y generen una pandemia y eso afecte a la mayoría, ese derecho individual de autolesión cede ante el derecho de la integridad física del colectivo. Y en el mismo sentido, Julio Cuquier, pediatra, sostuvo: las vacunas no solo son para que uno prevenga el contagio de una enfermedad, sino que también cumplen la función social de no contagiar a los demás. Esta es una postura y creo que acá, después del corte musical vamos a ver la otra, pero creo que acá respecto a la propuesta de la diputada de Cambiemos, Urroz, si uno quiere entender bien la cuestión, hay que analizar qué es lo que pasa con esa propuesta. Si realmente esta mujer adhiere a la postura de muchos padres de no vacunar, o simplemente lo que intentó con esta ley, que no prosperó el proyecto, es ahorrarle al Estado el dinero que tiene que ver con las vacunas, con la inversión en vacunas, porque sabemos que esta gestión política, la del gobierno que está en este momento en ejercicio del poder, o sea, el gobierno de Cambiemos, lo que trata es dejar al Estado fuera de todo lo que tenga que ver con los derechos de las mayorías. Ahí hay algunas cuestiones que no quedan claras en estas dos posturas y que creo que sí forman parte del problema. Y el otro, cuando se habla de la responsabilidad social, hace alusión a un tema que tratamos en el programa anterior, que es la inmunidad de rebaño, que está puesta seriamente en cuestionamiento. Vamos a un tema musical antes de terminar con este tema. Al sur del atardecer, en la versión de Cayó la cabra y la vela puerca. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se sirve cantar, porque será que insisto, como buscando un lugar donde revolte mi voz y me confirme que existo. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que se acurruque con suelo en tu mirada. Seguimos en Aire Libre, seguimos hablando de vacunas como obligación social o como derecho individual en forma de pregunta, tratando de informar o compartir información y que cada uno pueda tomar su decisión. Yo sigo sosteniendo que el calendario de vacunación tiene que seguir existiendo para aquellos que consideren que es el camino para protegerse, y no tiene que ser obligatorio, porque hay una parte de la población que está cuestionando esta intervención médica, porque sin ninguna duda la vacuna o la vacunación es una intervención sobre nuestros cuerpos o los de nuestros hijos. Estamos en Latinco, en el 107.9, y les comparto una vez más que estamos teniendo problemas con Wi-Fi, entonces se pueden comunicar, si quieren hacerlo, al 43 76 56 para dejarnos comentarios, mensajes, lo que ustedes quieran. Seguimos entonces y decimos que es de público conocimiento que los medicamentos tienen efectos secundarios, pero se debe poner en la balanza cuánto pesan los beneficios y cuánto los riesgos. Los primeros, o sea, los beneficios, deben superar ampliamente a los segundos, o sea, los riesgos, para que una vacuna sea aprobada. Kasovich explicó, desde hace 30 años los procesos de investigación, evaluación y posterior comercialización de vacunas están cada vez más regulados. Las vacunas hay que probarlas para saber su eficacia y sus efectos adversos, y está establecida cuánta es la cantidad aceptable de cada uno de los aspectos. Pero ante la probabilidad de que una persona en 3 millones pueda tener un problema, no va a dejar de usarse esa vacuna. Y yo puedo comentar acá que hace poco me reuní con una investigadora del CONICET y ella dice que estos controles y estas pruebas no existen, trabajando en el CONICET, que es justamente uno de los organismos que lleva a cabo estos controles. El tema de la inocuidad de las vacunas es uno de los principales cuestionamientos de quienes rechazan la vacunación. Sin embargo, se argumenta que existen protocolos para probar que las vacunas son inocuas. Hay que tener demostración de lo que genera, hay que poder mostrar que es inocua. Si no, no se puede dar una vacuna. Las catástrofes que pueden existir a raíz de esto son desastrosas. Más allá de que los métodos que se usan para probar las vacunas sean cada día más exhaustivos, otra cara puede presentarse. Por ejemplo, dicen, en Argentina, a pesar de estar vacunados, un 30% de niños tiene varicela, o sea, 3 de cada 10. A partir de la polémica que generó el proyecto de Paula Urroz, 10 entidades médicas reclamaron a la Cámara de Diputados que avance el proyecto presentado en 2013 por la entonces diputada por el Frente para la Victoria, Miriam Gallardo, en el que el acceso a la vacunación es considerado como un derecho humano. Aquel proyecto había obtenido media sanción en diputados, se había aprobado en la Comisión de Salud del Senado, pero al no tratarse perdió estado parlamentario. En 2016 volvió a presentarse y hoy se encuentra trabado en las comisiones de legislación general. Sin embargo, los grupos y médicos en contra de las políticas públicas de vacunación obligatoria continúan argumentando que la idea de vacunación masiva es un negocio. Dicen, estamos frente a un sistema ultramafioso cuya finalidad es enfermarnos. El mal llamado negocio de la salud es en realidad el negocio de la enfermedad, y si la población está enferma es mucho más fácil de dominar. El médico y creador de la ONG Ñuño, Jorge Washington Díaz Walker. Ñuño es una asociación de ayuda materna, grupo familiar de apoyo a la crianza en amamantamiento y parición natural. Este médico dice, esto de vacunar indiscriminadamente a todos los niños con la misma vacuna no es correcto, sino que se convierte en un tema de mercado, de laboratorio. Muchas vacunas no son necesarias, y no solo eso, sino que pueden traer consecuencias desfavorables para los chicos. Según Walker, él plantea que la única vacuna que debería ser obligatoria es la vacuna contra la pobreza, y sostiene que si existiera, los políticos se encargarían de eliminarla, porque de esa manera se acaba el negocio de mucha gente, porque las vacunas también son un negocio. Y esto es indudable, porque hay muchas enfermedades, y esto ya lo dije la semana pasada, muchas enfermedades como las llamadas comunes de la infancia, que ahora ya no se llaman comunes de la infancia porque parece que son enfermedades graves, como el sarampión, la papera, rubiola, transcurrían de una manera natural y solamente afectaban a aquellos niños, porque son enfermedades de la infancia, que estaban subalimentados, mal alimentados o directamente pasaban hambre. Entonces, el problema no pasa por la vacunación, sino pasa por las condiciones previas, por el estado sanitario general, lo cual se modifica con una buena alimentación, con acceso al agua potable y a servicios básicos de salud. Entonces, eso garantiza, según muchos médicos, y yo adhiero a eso, un estado de salud general que propicia que el cuerpo tenga defensas, que el cuerpo cree sus propias defensas y pueda transcurrir la enfermedad de manera totalmente favorable. Hay una página muy consultada por quienes deciden no vacunar. El sitio se llama librevacunación.com.ar y está a cargo del médico Eduardo Chávez, quien divulga ideas como esta. Dice: en mi criterio, las vacunas no deberían ser obligatorias. Solo deberían aplicarse aquellas que demuestren ser efectivas y que no tengan una alta incidencia de efectos adversos, sobre todo comparado con el riesgo de la enfermedad natural. Y finalmente dice, dejar de vacunar, esto lo dice otro médico, Jasovic, del cual hablamos más arriba, es una irresponsabilidad y es una maldad. En la Argentina es obligatorio. Los padres que no vacunan a sus hijos son pasibles de ser sancionados. La inmunización previene enfermedades tales como el cáncer cervical, con la vacuna del HPV, creo yo, que ya está prohibida en muchos países porque ha causado muertes, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubiola y el tétanos, entre otras. Por ejemplo, agrego esto yo además de la nota, las diarreas en general se sabe, esto está probado, que disminuyen a menos de la mitad cuando los niños disponen, los niños y las familias, por supuesto, de agua potable. Algo tan simple como eso. Según explica la Organización Mundial de la Salud, durante el año pasado la vacunación se estancó en el 86%. El uso de vacunas nuevas o infrautilizadas está aumentando. Se calcula que la inmunización previene unos 2 a 3 millones de muertes anuales. Pero si se mejorara la cobertura vacunal mundial, se podría evitar otros 1,5 millones de muertes. O sea, más de 4 millones de muertes se evitarían. Y no puedo menos que en relacionar con una noticia que apareció en estos días, donde dice que en Yemen se calcula que morirán por hambre entre 4 y 5 millones de niños. La situación de Yemen es un país asiático, es terrible. Hay toda una serie de problemas políticos que derivaron en problemas económicos y sociales, y se calcula, y estos son datos de la ONU, que morirán este año entre 4 y 5 millones de niños por hambre. Entonces, ¿dónde está la preocupación por la salud mundial, por el bienestar mundial? Con las vacunas supuestamente se pueden evitar 2 a 3 millones de muertes. Bueno, dando comida se evitan entre 4 y 5 millones de muertes de niños por hambre en Yemen. A veces creo que hay que cambiar el foco o aceptar que hay otras posturas y otras soluciones. Vamos a escuchar un tema en la versión de Sultasto, que es Jijiji de Los Redondos, una versión instrumental. Thank you. Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Seguimos en Aire Libre, seguimos dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Y vamos a compartir una nota que apareció en La Voz de acá de Córdoba sobre la PRECOP, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de esta conferencia. La nota se llama El fracaso de la política local para enfrentar el cambio climático. Dice que en la ciudad de Córdoba se produjo el 7 y el 8 de este mes, o sea, del mes de agosto, la Preconferencia de Partes 2019, o PRECOP, un evento demasiado importante para el futuro de nuestra región y el mundo como para que pase inadvertido, más aún si el resultado fue un rotundo fracaso y un retroceso para enfrentar el cambio climático global, la mayor amenaza a nuestra propia supervivencia en el planeta. A ello se suma el hecho de que la gran mayoría de los expertos en la materia, científicos y técnicos, no solo no fueron invitados al evento, sino que se les negó cualquier intento de participación. El objetivo del encuentro debió haber sido comprometer acciones concretas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la mitigación de las consecuencias que el cambio climático global está generando en la región. Con estupor, los cordobeses observamos que varias de sus conclusiones no fueron en ese sentido, sino muy por el contrario. Los asistentes a la PRECOP, en su mayoría funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, solicitaron, entre otras cosas, flexibilizar la ley de bosques para permitir el desmonte en zonas periurbanas. Esta propuesta, amén de ser violatoria del espíritu de esta ley y de leyes superiores, incrementaría no solo el efecto invernadero, porque los bosques nativos son importantes fijadores de dióxido de carbono, también afectaría los microclimas locales al perderse la acción protectora de estos sobre las islas de cemento. En particular, la demanda de las autoridades locales está enfocada en permitir que avancen las urbanizaciones en las zonas donde quedan los remanentes del escasísimo bosque serrano de nuestra provincia, sectores que por su calidad ambiental y belleza paisajística son los más apreciados por los desarrollistas. Bajo el argumento de evitar los conflictos, se pretende que la Secretaría de Ambiente siga autorizando, como lo viene haciendo, el desmonte con fines inmobiliarios de bosques en zonas con categoría roja y amarilla de nuestras sierras. Estos bosques que molestan a nuestros funcionarios y a los pocos empresarios sin conciencia de la magnitud del daño que generan al presionar para que se les autorice a desmontar, son fundamentales, tanto por su contribución para reducir el efecto del cambio climático global, como por su aporte en la dinámica hídrica de la región, al regular la cantidad, calidad y estacionalidad del agua que proveen nuestras cuencas. El ejemplo de lo ocurrido en Sierras Chicas, que sufrió un avance indiscriminado de las urbanizaciones en la parte alta de sus cuencas, con sus reiteradas sequías y las catastróficas inundaciones en la temporada de lluvias, ha puesto en evidencia que continuar autorizando desmontes en los límites ampliados de los municipios o las denominadas zonas grises no solo no generará desarrollo genuino, sino que provocará una pérdida de la calidad de vida y el bienestar de todos sus habitantes. Por su parte, es una fantasía, además de no ser una medida efectiva de remediación, la promesa de reforestar otras áreas a cambio de que se autoricen desmontes en zonas con bosque nativo, en una provincia donde el gobierno ni siquiera ha logrado que los responsables de desmontar ilegalmente reforesten una sola hectárea perdida. Por el bien de todos los habitantes de la región y el planeta, esperemos que este suicidio colectivo al que quieren llevarnos nuestros gobernantes pase inadvertido en la próxima conferencia de las partes sobre cambio climático en las Naciones Unidas a realizarse a fin de año en Santiago de Chile. Nuestro futuro, lamentablemente, está en pésimas manos. Esto lo firma Fernando Barry, de la Cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba, y del CONICET. Y acá, obviamente, que tenemos, de esto ya hemos hablado, tenemos tres patas en este problema. Uno es el poder político, de eso no cabe ninguna duda. Tenemos legisladores que no actúan con la responsabilidad que se espera de ellos por parte de la ciudadanía. La otra pata es el empresariado, relacionado con el agronegocio y con los desarrollos inmobiliarios. Y ese empresariado, perdón, que tiene una voracidad infernal. Y la otra pata es la justicia, que no hace cumplir lo que las pocas leyes que protegen al monte nativo se cumplan. Estos tres son los actores en este drama, porque realmente estamos frente a un drama que lo relacionamos con lo que decíamos hace un rato de la Amazonia, que está sufriendo un proceso parecido. Ahora, lo que creo que son pocos los que se detienen a analizar es el tema del desarrollo urbano, porque Córdoba es una provincia que tiene un importante ingreso de divisas en relación al turismo. Perdón, de dinero, porque turismo internacional tenemos muy poco. Pero estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque toda esa gente que supuestamente quiere venir a Córdoba para disfrutar de sus paisajes, lo que va a disfrutar es lo que quede después del desastre, porque el paisaje está cambiando de una manera brutal en lo rápido y también en las consecuencias. Esas sierras hermosas cubiertas de vegetación están desapareciendo a un ritmo infernal. Entonces, ¿a qué va a venir el turismo? ¿A ver esos páramos en que se está convirtiendo una parte de la provincia? Creo que es hora de que se paren, si solamente miran la parte económica, se paren a pensar en cuáles son las consecuencias de esto. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con lo ambiental, estrictamente dicho. Las sierras son, alguien dijo alguna vez, nuestro tanque de agua, y es así. En la medida en que eliminemos la cobertura vegetal, el comportamiento del agua es completamente diferente. Las lluvias van a seguir escaseando y provocando sequías, y cuando se producen van a seguir arrasando poblado, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, esta nota es que extrañamente para mí aparece en La Voz, firmada por un catedrático especialista en problemáticas ambientales. Ojalá que haga pensar a nuestra dirigencia, a nuestros empresarios, ahí yo tengo muy poca confianza, y a la justicia. Vamos a escuchar a Diego Cortés en Milonga de Achala y seguimos. Nevando en Achala y el viento pasa silbando, despeinando los penachos de los pajonales blancos. Está nevando en Achala y el viento pasa silbando. Los alambres con su llanto solitario, velas de cristal solloza como pa' velar el campo, velas de cristal solloza como pa' velar el campo. Encontrar amor y sin guitarra. ¿Cómo no sentirme ausente si estoy soñando distancia? ¿Cómo encontrar un rescoldo sin amor y sin guitarra? Solo si en esta pampa nevada todos los capullos cuajan menos el de mi esperanza, ¿cómo no sentirme solo en esta pampa nevada? La tarde se está durmiendo y esta tristeza de mi alma se consuela con cencerros que laten a la distancia. Quizás encuentre un yesquero cuando amanezca, mañana. La radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Memorias de viajes. Bien, iniciamos Memorias de Viaje, el anteúltimo de los bloques, y quiero compartirles algo que escribió una oyente, Teresita González, en el Face respecto a los incendios en la Amazonia, que dice: que América Latina se abrace y se sane. Me pareció hermoso. Gracias, Tere. Bueno, en Memorias de Viaje vamos a hablar de algo que quedó pendiente del programa anterior y casi está a punto de quedar pendiente en este, que es, nos estamos quedando sin tiempo, Varadero en Cuba. Varadero es uno de los destinos favoritos en Cuba. Está en la parte norte de la isla y en realidad es una península muy angostita que tiene algo así como 23 kilómetros de largo. Es la península de Icacos y de ancho tiene como máximo 5 cuadras. En algunos lugares es menos. Yo estaba hospedada en un lugar donde tenía 3 cuadras, o sea, estábamos justo en el medio, hacíamos 2 cuadras para un lado, teníamos el mar, o hacíamos 1 cuadra para el otro y teníamos el mar. Por supuesto que el clima es un clima tropical con temperaturas muy elevadas. Hay abundantes precipitaciones, o sea que suele haber nubes en el cielo. Cuando no las hay, el cielo tiene un color azul intenso, y cuando las hay, también es un placer verlas, porque, por ejemplo, yo solía ir con Mabel, una de las amigas con que fui. La otra, Susi, era dormilona y no se levantaba temprano, pero con Mabel íbamos bien tempranito para ver el amanecer. Y cuando había nubes hacia el este, realmente era una salida de sol espectacular. Y también hemos visto el atardecer hacia el oeste con nubes y de una belleza increíble. O sea, el cielo despejado o con nubes siempre era hermoso, temperaturas siempre elevadas. a la mañana cuando íbamos a ver el amanecer, nos metíamos en el agua y era un placer esa agua tibiecita, era una caricia. Y a la noche, cuando ya estábamos, a veces nos quedábamos hasta que realmente anochecía, y también adentro del agua, y por supuesto no éramos las únicas, había mucha gente que hacía lo mismo, porque es un placer estar con un agua de esa temperatura. Y el color del agua es algo bueno, que también es difícil poder transmitir con palabras lo que era ese color. Uno llega a las playas de la parte la parte oeste de la península, que eran diferentes a las de la parte este. Las de la parte oeste tienen la arena más fina, una arena de color blanco y con un tamaño de grano que parece que era harina de cocina, o sea, sin piedras, sin cantos rodados. Un placer total, una arena sumamente suave, delicada. Y el agua uno veía hasta cierto límite, digamos, de un color absolutamente transparente. Se veía perfectamente el fondo, los pececitos, uno podía hacer la plancha ahí, y un placer total. Y después, más allá de las boyas, porque había un boyado para indicar hasta dónde se podía uno desplazar nadando, tomaban un color primero de un turquesa que no se puede contar con palabras, y más allá todavía de un azul intenso. Y en la línea del horizonte se mezclaba este azul con el azul del cielo. O sea, distintos colores que también cambiaban según si había o no había viento, y también depende de la hora del día. Pero el entorno de estas playas está lleno de árboles, o sea, en la línea de costa hay palmeras, y hay un tipo de árboles que se llama uvas de playa o vides de playa o vides de costa también, que da como fruto un racimo pequeñito, nada que ver con lo que nosotros conocemos acá como un racimo de uvas, pero sí con uvas y con un tamaño más reducido. Y los árboles ocupan toda la línea de costa, además de palmeras. Son árboles no demasiado altos, con un verde intenso en el follaje, y sobresalían las palmeras de todo tipo. Y además, un poco más adentro, y ya sobre las avenidas, hay un árbol que es típico de la zona, que se llama flamboyán. Con unas flores de un color fuego, y yo creo que el nombre debe venir de la época en que había colonos franceses, porque debe venir de flama, o sea, de fuego. Nosotras fuimos en junio, cuando es la plena estación de verano en el hemisferio norte, y entonces estos árboles a lo largo de las avenidas, hay una larga avenida en el centro de la península, que es la avenida principal, que es la única asfaltada. Después hay algunos retazos de asfalto hacia ambos lados, pero esa es la que está asfaltada de punta a punta, y a lo largo de esa avenida se veían estos árboles florecidos con ese rojo que realmente parecía de fuego. Entonces, esto era lo que uno veía en esa península hermosa, península de Icacos, donde está asentada Varadero, con algunos hoteles muy lujosos, otros más modestos, y con restaurant y chocolaterías y casas de regalos a lo largo de esta avenida, que es la avenida principal. Bueno, breve esta descripción porque estamos muy sobre la hora. Vamos a escuchar a un grupo local, del cual yo me traje un CD, que es Trabuco del Son, en un tema que se llama Idilio, y después vamos a la agenda. Thank you.

el Valle de Tras la Sierra. Mariela Exferer, experta en trabajo corporal, a partir de la eutonía, entrelaza técnicas de estiramiento muscular, flexibilidad articular y desbloqueo de contracturas. La eutonía es una actividad apta para todas las edades, especialmente indicada para futuras mamás. Mariela ofrece un cálido espacio de respeto y cuidado de uno mismo. La propuesta incluye clases grupales o individuales. El estudio de Mariela queda en Nono. Anota sus teléfonos 15 53 32 39. El fijo 498-606. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Encontra abrigo y color los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero, enfrente a la playa central. Mitones, cuellitos, botas, medias, accesorios, cartucheras. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Todos los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero. Mucho más. Seguimos en Aire Libre, estamos entrando ya en la agenda y vamos a decir que las mujeres de Tras la Sierra no van a estar en el Paulus hasta que no terminen las tareas de remodelación que la MUNI está efectuando en ese espacio. Así que hay que estar atentas a aquellas que necesiten este tipo de acompañamiento que realizan las mujeres para cuando vuelvan a estar en el Paulus. La ecoferia está los domingos de 10 a 14 en el predio que está ahí frente al río, al costado del casino, donde podés encontrar alimentos saludables de producción local, donde podés comprar ejerciendo el comercio justo y donde te podés encontrar con vecinos para presenciar también espectáculos artísticos. El jueves 22 de 14 a 17 hay constelaciones familiares sistémicas. La facilitadora es Claudia Molina en el espacio Arcoiris de Arroyo de los Patos. El costo es de $300 y el contacto es 354409. Me está faltando un número. 549-354-409367. El jueves 22, o sea mañana, a las 20, Cineclub Nono, en la casa de Lucía. Lucía no me pasó qué película van a pasar, pero saben que ahí en la costanera está este espacio donde nos juntamos a ver películas muy interesantes por fuera de los circuitos comerciales y donde antes y después, porque la verdad que lo hacemos las dos veces, de la película comemos y tomamos y charlamos y la pasamos fantástico. El sábado 24 se va a llevar a cabo la sexta brigada médico-cultural Dr. Ernesto Che Guevara en Tras la Sierra, en Las Jarillas, en La Concepción, en Los Quebrachitos y en El Quemado, Los Cerrillos, Pozo de la Pampa y La Cortadera. Las especialidades son clínica en general, oftalmología, pediatría, ginecología y cardiología. Atención libre y gratuita para todas las edades en espacios comunitarios de cada comunidad y está auspiciada por el Movimiento Campesino de Córdoba y la Operación Milagro, que es se denomina Construyendo el Alba de los Pueblos. Y esto tiene que ver con la visita que va a hacer Aleida Guevara, la hija del Che, en estos momentos que está llegando a nuestro país. Y tenemos también el 24 de agosto a las 16, Aguente y Espacio Descubrir te invitan a participar de una tarde inolvidable, un encuentro donde se despiertan los sentidos. El tema es el té y la aromaterapia, blends y el arte del té. Te podés inscribir para reservar un lugar al 3544-56-32-37. Y el sábado 24, de 15 a 16 horas, taller El cuerpo y las emociones, dado por la licenciada Rosana Giglio, en el espacio Soltarte de Villacura Brochero. La retribución es al sobre. También el sábado 24 y el sábado 14 de septiembre a las 16:30, taller de música para niños de 4 a 12 años en la Biblioteca de Las Rabonas. Es a la gorra y lo que se recaude va a ser a beneficio de la biblioteca. El domingo 25, de 15 a 18, rueda medicinal femenina Alquimia Lunar en Nono, a cargo de Mariana Alonso. El contacto es 549-351-608-0771. Y el jueves 29, de 10 a 17:30 horas, en el Comechingones y en el espacio Siddhartha, Expo Carreras, organizado por la MUNI. Un encuentro importante para aquellos que están decidiendo qué van a hacer el año que viene. Vamos a escuchar un pedacito nada más de Vicentico, solo un momento, y hacemos el sorteo. Bien, ya estamos terminando, empezamos tarde, por eso terminamos tarde, y vamos a hacer el sorteo. Nati, por favor, estos son para la merienda. Bien, dejamos acá para la merienda, y estos son para los bocaditos. Bien, riquísimos, son un manjar. Clary se acaba de ganar los bocaditos y Omar acaba de ganar la merienda. Así que así tenemos los dos ganadores, Clary y bocaditos, y Omar la merienda. Bien, con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí como siempre, por estar acompañándonos. Y como siempre de mi parte, un placer ocupar este espacio en la Radio Tinku. Gracias Nati por la operación técnica. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Que tengan un hermoso fin de semana y que sigamos disfrutando de la vida en este valle privilegiado. Chao.